buenas tardes. Inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón Season. En breves instantes hablaremos con Luis Pascual, que nos va a informar de todas esas actividades que organizan desde allí, desde el Ateneo Obrero de Gijón. Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues mira, fieles a la cita semanal, vamos a comentar un poco las actividades previstas para este periodo cercano. Mira, tal día como mañana continúa celebrándose lo que ya comentamos en otros jueves de conversación, que es el Campeonato Social de Ajedrez del Ateneo Obrero de Gijón. Este es un clásico y lo que lo diferencia un poco respecto a otros torneos es que tiene un carácter interno. Es decir, el Ateneo Obrero de Gijón tiene una sección de ajedrez importante y de alguna manera, pues para confraternizar, para que los propios jugadores ajedrecistas ateneístas que juegan también en campeonatos oficiales pues participen entre ellos, pues se creó hace ya unos cuantos años este campeonato social, ¿no? Y en el que incluso cualquier aficionado al ajedrez, siempre y cuando eso cumpla esa condición de que sea socio o socia de la entidad, pues puede competir. Y esto se celebra pues estos viernes, está celebrándose, son los viernes los días de campeonato, hasta mediados del mes de diciembre, en el que concluirá. Luego tenemos el martes día 28, a las 7 de la tarde, y en nuestro local social, la presentación de una novela. Una novela que se titula Mi reina de Manila, es una novela corta escrita por Javier Mier, que ya tiene tres títulos con este a sus espaldas, bueno, a sus manos, en este caso escritas. Y bueno, pues que la presenta de la mano de Juan Carlos Crespos, que también tiene su faceta de escritura, ya presentó también algún libro en nuestro local, y hablarán y presentarán este libro un poco en el que Javier Mier nos da su visión novelada de lo que puede ser la evolución de un país de un apartado más tradicional a un tiempo más moderno, ¿no? Bueno, cualquiera que se anime a comprobar el contenido concreto de la novela, pues este martes 28, ya digo, a las 7 de la tarde en nuestro local social, pues ahí podrá comprobarlo y departir con el autor. Y luego, un poco para concluir la semana, tenemos la última de las actividades que conforman o conformarán en ese momento las jornadas para un otoño violeta, que se titulan Óptica Feminista para la Salud Mental de las Mujeres, unas jornadas que a lo largo de cuatro actividades organizadas por la Asociación Feminista de Asturias, dos de las cuales, la anterior y esta última, en colaboración con nosotros, con la Ateneo Obrero de Gijón, pues desarrollarán en esta mesa redonda un tema que es sanación y apoyo mutuo al margen del sistema de salud, y en el que van a participar varios colectivos de mujeres relacionados un poco con temas de salud. Y son en concreto el sindicato TOC-ADAS, la Asociación para la Salud Mental Hierbabuena, y el colectivo Abrazos Verdes. Entre un representante, una representante de cada uno de estos colectivos tratarán el tema que ya os comenté antes, de la sanación y apoyo mutuo al margen del sistema de salud. Y esto será el jueves 30 a las 6:30 de la tarde en nuestro local social también, en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Y bueno, pues estas son las actividades así a corto plazo previstas. Muy bien, pues muchas gracias y seguiremos hablando. Pues eso es, seguiremos bueno. comentando lo que hay. Vale, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y esas serán las actividades, bueno, de las cuales nos han informado desde el Ateneo Obrero de Fijón Season. Y hasta aquí el espacio por hoy, de hoy jueves 23 del 2023. Nos dejamos en la compañía de Radio Crash.